Estamos viviendo una crisis estructural, la que no se soluciona con parches o con algo superficial. Solo se lograría con esto afirmar el gran edificio, pero estructuralmente ya está muerto y sin ningún beneficio. La muerte de los caídos, una derrota no son. La derrota sería que la gente, el pueblo, no asuma esta muerte en combate y acción. Que activen su organización y las milicias ya preparadas, que el odio y la infinita angustia pasen a ser violencia organizada. El deber es aportar a que esta lucha crezca, que el pueblo confíe en sí mismo, en sus propias fuerzas. Ejemplo, la mejor arma de lucha, el confiar en la victoria, el construir este gran proyecto con toda la pobla. Prepárense, una gran contienda nos espera. Con grandes armas atacaremos hasta que demos la vida entera. Clase obrera, lo nuestro nos espera, rompiendo cercas y cadenas explotará la furia guerrera. Prepárense, una gran contienda nos espera. Con grandes armas atacaremos hasta que demos la vida entera. Clase obrera, lo nuestro nos espera, rompiendo cercas y cadenas explotará la furia guerrera. Lo verdadero es lo que vale, no aquello que solo aparentas. La mentira nunca se mantiene y difícilmente se logra y se cuenta. La verdad del amor por un pueblo, siendo solidario y honesto a la vez, son cosas que realmente importan y no lo que incumple el sistema al burgués. Maldigo a los claudicantes, miedosos, cobardes, porque yo lo soy. Repudio a su mundo de mierda, su cómoda vida y su hipócrita amor. Una vida sin rumbo, un camino, un destino perdido y fuera de control. Trazando y cruzando camino, logrando que llegues a la perdición. Reafirmándose a cada momento, entendiendo realmente que esto no es ficción. Forjando anónimos compromisos, construimos futuro de lucha y pasión. Sintiendo que somos sinceros, pacientes y honestos con el corazón. Creyendo en nosotros mismos primero que todo, esa es la opción. Pero sigo sintiendo que creo en un tipo de amor mucho más que profundo. Sentimiento que a veces nos mueve, destruye y desangra tan solo en segundos. Pero todo nos pasa por algo, nada en esta vida es casualidad. Y aunque sea muy bueno o malo, todo es necesario y tiene que pasar. De ahí mismo de donde aprendemos y sacamos lecciones para no callar. Y aunque fuerza nos falten, a veces no es bueno cerrarse, silencio dejar. Comprendamos que somos un pueblo y frente al enemigo debemos actuar. Conquistemos y alcemos un sueño que llegue a la gloria. Contra el capital, gritándole juro hacia el cielo que con vuestro ejemplo se construirá un alegre futuro, un mañana que diga victoria y un triunfo al final. El imperio de la mentira caerá por la fuerza de una realidad que está aplastada, que nacerá, que se aproxima, eso vendrá. Pero no hay que desesperarse, la impotencia no nos ayudará. Cuando aportemos concretamente, exigiremos cada día más. Conozco tantas caras del pueblo, tantas cabezas gachas, tantos puños en alto, siento esa soledad que me acompaña. Me lleno de dolor y orgullo por esas vidas que creyeron, por estas que siguen creyendo, que siguen con nosotros resistiendo. Nada de lo que pasó nos pasa por un lado, todo nos toca en esta vida corta y un poco loca, con altos y bajos, con luces y muchos periodos de oscuridad, pero no hay más vuelta que darle, es algo lógico por lo demás. Somos parte de esta gran contradicción de la vida. ¡Qué suerte! Pues existe esta solo porque existe la muerte. Es tan insignificante y universal a la vez, y el aporte que uno haga es tan pequeño pero grande también. Se hace cada día más duro, con más exigencias que te aplastan, pero a la vez la capacidad de amar y organizarse agigantan. Prepárense, una gran contienda nos espera. Con grandes armas atacaremos hasta que demos la vida entera. Clase obrera, lo nuestro nos espera, rompiendo cercas y cadenas explotará la furia guerrera. Prepárense, una gran contienda nos espera. Con grandes armas atacaremos hasta que demos la vida entera. Clase obrera, lo nuestro nos espera, rompiendo cercas y cadenas explotará la furia guerrera. Prepárense, una gran contienda nos espera. Con grandes armas atacaremos hasta que demos la vida entera. Clase obrera, lo nuestro nos espera, rompiendo cercas y cadenas explotará la furia guerrera.